gâteau la nuit. Un bateau pâle s'en va quelque part. Des gens se séparent et Sans

adiós, pampa mía. Me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y quebradas. A ver a dónde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Lai, la, la, la, la, la. Thank you.